se presiente el velorio. Habrá risa y habrá llanto como en todos los mortorios. La risa será de aquellos que no tendrán que pagarme, y el llanto será del pobre que ya no podrá cobrarme. Habrá gente, mucha gente, si es que muero con dinero. Si muero pobre, caramba, habrá poca concurrencia. La gente, por no ser menos, comentarán en la historia que fui honrado y que fui bueno, que Dios me tenga en la gloria.